¿Qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Iniciamos el último de los programas de este curso en el que les hemos acompañado a lo largo de 30 semanas. Un tiempo que hemos compartido con profesionales y expertos con los que hemos debatido y analizado sobre temas clásicos y de actualidad relacionados con estas ciencias. Hoy nos interesamos por la psicobiología de la drogadicción, una asignatura de la Diplomatura de Trabajo Social que imparte Emilio Ambrosio Flores, uno de los más importantes expertos en el panorama nacional sobre este tema, avalados por años de estudio y observación y que se han plasmado en conclusiones que hoy son imprescindibles. El profesor Ambrosio comparte micrófono con una invitada que nos presenta y con la que profundiza en los efectos de la droga sobre el sistema nervioso en la adolescencia, un tema muy interesante. Juzguen ustedes mismos. Profesor Ambrosio, gracias por dedicarnos estos minutos. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, para estudiar, analizar, mejor dicho, en este caso, los efectos que tienen las drogas en la adolescencia, tenemos con nosotros a una experta, la profesora Paz Viveros, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Paz. Buenos días, Emilio. Muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar una serie de conceptos sobre este tema. Pues gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Tú que eres una experta en los efectos que tienen las drogas en el cerebro de los adolescentes, pues yo quería hacerte una serie de preguntas al respecto. Y la primera es, Paz, para tratar de indagar en este tema, ¿verdad? La primera es, dado que hay que estudiar en animales muchos procesos, puesto que evidentemente no se puede experimentar con humanos, ¿no? Los animales nos ayudan a entender los mecanismos. ¿Verdaderamente podemos hablar de periodos de adolescencia en los humanos que tengan un correlato, una similitud en los animales? Si estos animales son mamíferos y animales de laboratorio con los que se trabaja habitualmente. Pues sí, efectivamente. Está muy claro que el periodo adolescente juvenil en humanos es de alguna manera reproducible, con las limitaciones obvias que supone el salto cualitativo a la especie humana desde cualquier otra especie animal, pero efectivamente las características de los adolescentes, por ejemplo en cuanto al comportamiento, su impulsividad incrementada, la búsqueda de novedad, el escaso todavía o en pleno desarrollo control de los impulsos, control cortical de la emotividad, que podemos decir, pues esto es reproducible en los animales, como digo, hasta cierto punto. Efectivamente, por ejemplo, en las ratas de laboratorio se observa que podríamos establecer el periodo entre aproximadamente los hasta los 43 días, desde los 28 días postnatales, desde el 28 postnatal hasta el 43 postnatal, pues sería el equivalente en humanos a los 12 hasta 25 años de edad. De manera que también observamos en la rata efectivamente pues un mayor nivel de impulsividad, una búsqueda activa de la novedad, una mayor interacción social con los congéneres. Y luego, en cuanto a los sustratos neurobiológicos, pues también el patrón de maduración que prosigue en la adolescencia en humanos, el patrón de maduración del cerebro, pues también se da en la rata. De manera que esto nos permite, pues efectivamente, modelizar la adolescencia en los animales de laboratorio, concretamente en los roedores y particularmente en las ratas. ¿Quieres decir, pues digamos, el grado de desarrollo de las neuronas, el tipo de conexiones neurales que hay? Eso es, sí. El nivel, digamos, enzimático de en ciertas estructuras, de algún modo, pues es paralelo, por así decirlo, tanto sí. En los humanos como en los animales. Exactamente, evidentemente como he dicho, con las limitaciones que los modelos animales está, tienen, claro, sí. Teniendo en cuenta que una rata pues se considera ya vieja a los 2 años, pues efectivamente hay sí. que hacer una traslación. Pero sí, o sea, durante el periodo adolescente, durante los periodos críticos que llamamos adolescentes, que como digo en los humanos estarían entre el 12 años y 25 años, pues en la rata también ocurre pues que están en pleno desarrollo los sistemas de neurotransmisores, en pleno desarrollo las conexiones, lo que llamamos la sinaptogénesis, el establecimiento de conexiones entre las neuronas, de conexiones sinápticas, también los periodos de mielinización, ese recubrimiento de los nervios que hace posible que la conducción nerviosa sea apropiada. Todo eso el establecimiento de conexiones desde el área frontal cortical hacia el sistema límbico, que podríamos llamar a este segundo el sistema de las emociones, y mediante ese control del sistema límbico se controlan también las emociones, los impulsos. Todo eso está en pleno desarrollo y eso ocurre con la traslación que hemos dicho de edades en los seres humanos y también en las ratas, de manera que es... ¿En animales cómo podríamos estudiar algunos procesos emocionales que has citado? ¿Te has referido a ansiedad? ¿Te has referido a impulsividad? Sí. ¿Existen algunos modelos animales? ¿Puedes contarnos algo? Sí, efectivamente, como tú decías al principio, pues en los humanos hay unas limitaciones claras en cuanto, en primer lugar, bueno, hay ciertos experimentos que obviamente por razones éticas no pueden hacerse en humanos, pero además desde el punto de vista observacional y epidemiológico también presenta dificultades el hacer el seguimiento y el controlar una serie de factores. Entonces, en los animales, efectivamente, tenemos los modelos animales nos brindan la posibilidad de indagar en los sustratos neurobiológicos y de realizar una serie de test comportamentales o de valoraciones neuroquímicas y hormonales o incluso de medir in vivo, pues por métodos en fin, que están ya muy avanzados, como la microdiálisis in vivo, etcétera, pues cómo se van liberando los neurotransmisores al mismo tiempo que la rata ejecuta una tasa de un test de comportamiento. Entonces sí, efectivamente hay modelos para estudiar la impulsividad, modelos en los que la rata se expone por ejemplo, a la elección entre una recompensa inmediata pero pequeña frente a una recompensa más grande pero que le es administrada a la rata o le es suministrada tras un periodo más largo de tiempo, y entonces una mayor impulsividad en este modelo se reflejaría en que el animal prefiere la recompensa inmediata aunque sea más pequeña a la recompensa más grande aunque tarde más en obtenerla. Esto se asimila o se asemejaría, se podría establecer una analogía en lo que ocurre también en los adolescentes, ¿no? Que ellos prefieren la recompensa inmediata. Y en cuanto a la búsqueda activa de novedad, pues hay recintos donde las ratas pueden explorar y se observa perfectamente que las ratas juveniles pues tienen un alto nivel de exploración y también un alto nivel de interacción social. Y por supuesto, en lo que se refiere a medidas de ansiedad, pues también se pueden hacer con test comportamentales que miden específicamente la ansiedad de los animales, y de esto sabes tú mucho, pues también se puede realizar experimentos de autoadministración de drogas, ¿no? De manera que a los animales se les enseña a mediante una serie de ensayos que, por ejemplo, por decirlo de una manera muy simple, presionando una palanca obtienen una inyección de la droga, que mediante un sistema les es administrada automáticamente, y este modelo que tú tienes y sobre el que has publicado mucho, pues es el más fidedigno para estudiar la drogadicción, de manera que todas las drogas prácticamente para los que los seres humanos somos potencialmente adictos o podemos hacernos adictos, pues los animales se las administran. De manera que sí existen pues muchos modelos, y también a lo que me refería antes de la microdiálisis, una medida in vivo mientras el animal se ejecuta su tasa de comportamiento, de ir midiendo los neurotransmisores que se liberan y las modificaciones que hay. En fin, y luego, claro, disponemos también de fármacos sintéticos que actúan sobre los mismos receptores, pues por ejemplo que el cannabis, ¿no? Por mencionar uno de ellos que es... ¿Y ese tipo de fármacos, Paz, pueden darse a los animales en esas etapas del desarrollo y luego observar si cuando llegan al estado adulto pues hay algún cambio? O sea, lo que nos preocupa es efectivamente los efectos de las drogas en el cerebro adolescente, claro. Lamentablemente muchos jóvenes pues consumen alcohol, consumen nicotina, precisamente en ese periodo crítico de la adolescencia, consumen cannabis, y claro, ¿en los animales de algún modo podemos modelizar lo que estamos comentando? Pues sí, y además, debido a esa especial vulnerabilidad del cerebro en pleno desarrollo, pues las drogas tienen un impacto muy particular sobre el cerebro adolescente, que se muestra más vulnerable a factores de estrés y también, por supuesto, a las drogas de abuso. Entonces, Hay muchos experimentos que se han realizado y se siguen realizando en los que se administra durante ese periodo, por ejemplo, en la rata del día 28 postnatal al 43 postnatal, que como he dicho antes, modeliza la adolescencia en humanos, se administra durante ese periodo de forma crónica una determinada droga de abuso, ya sea nicotina o sea cannabis o alcohol, y después se observan las a largo plazo los efectos que esa droga tiene sobre el comportamiento, por ejemplo, en el animal adulto. En el animal adulto, pues por ejemplo, a los 90 o 100 días en la rata, que equivaldría a un adulto relativamente joven en humanos. Y mediante esa serie de experimentos se ha podido efectivamente demostrar que existen efectos a largo plazo deletéreos, pues hablando del cannabis, por ejemplo, sobre función cognitiva, también modificaciones que se asemejan, y esto es muy interesante, a sintomatología psicótica en adultos, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito del cannabis, pero no quiero que se me vaya la pregunta, Paz. Tú que eres una experta en estos temas en nicotina, ¿qué ocurre con nicotina, Paz? Porque claro, sabemos que la edad de inicio en el consumo de cualquier droga, y desde luego la nicotina, está bajando. O sea, hay cada vez chicos más jóvenes que empiezan a fumar antes. ¿Cómo la nicotina puede afectar al desarrollo de su cerebro y repercutir quizá en el consumo posterior de la misma droga, de la nicotina o de otras drogas? Pues sí. Normalmente esto en modelos animales lo que se hace es comparar el efecto de la administración de una determinada droga en adolescentes frente a los efectos que podría tener esa misma droga administrada en edad adulta. Y concretamente para estas dos que hemos estado mencionando, tanto la nicotina como el cannabis, el cerebro adolescente es especialmente vulnerable. Es decir, tienen efectos más marcados en la edad adolescente que en la edad adulta. Lo que no quiere decir que en la edad adulta no lo tengan. Bien, precisamente con estas dos drogas, aunque sería también pues el alcohol, que se consume muchísimo, sí, por ejemplo. Claro, pues los efectos sobre el cerebro pues afectan, como decía antes, por ejemplo, a la función cognitiva, sí, a la capacidad de respuesta ante el estrés, y no solamente, claro, a nivel del cerebro. De estas drogas que estamos hablando, pues tienen efectos sobre otros órganos periféricos. Y concretamente, además, en el caso de la nicotina y el cannabis, pues es muy frecuente que se consuman en combinación. Entonces, los estudios en animales demuestran que hay interacciones funcionales entre estas dos drogas, y se ha observado que hay una facilitación de aquellos que fuman nicotina o interacciones para el cannabis, e incluso también viceversa. O sea, que normalmente lo que se denomina la puerta de entrada, en su versión clásica, sería que drogas como, por ejemplo, la nicotina y el cannabis facilitarían luego la administración de otras como la cocaína y la heroína, sobre todo el cannabis, en la que está bien demostrado. Pues eso es francamente interesante. O sea, que como esas drogas pueden cambiar la función neural, por así decirlo, en el cerebro de los adolescentes y facilitar el consumo de otras drogas con un poder adictivo incluso pues mayor. Sí, bueno, la nicotina en realidad es muy adictiva, y los que hemos dejado de fumar sabemos que es muy fácil la recaída. Pero sí, por ejemplo, el cannabis pues está demostrado tanto en humanos como en modelos animales, y algunos de tus trabajos son tuyos, en el modelo de autoadministración que hemos visto antes, pues que la administración de cannabis en el periodo juvenil facilita luego la autoadministración, que sería el equivalente al consumo en humanos, pues de morfina, o sea, de opiáceos o heroína, o también de cocaína, de estimulantes, que son drogas muy potentes y muy dañinas, sí. Y también podemos nosotros de alguna manera prever, por así decirlo, si pueden aparecer ciertas patologías. Has citado antes el caso del cannabis, porque una cosa que no se dice del cannabis es que un porcentaje de jóvenes pues desarrollan psicosis cannábica. O sea, se banaliza muchas veces ese tipo de efectos adversos. Pues sí, efectivamente se banaliza, y concretamente en el caso del cannabis de una manera muy especial. Hay una percepción del riesgo pues poco clara y disminuida frente al riesgo que realmente supone. Y en particular en este caso, porque se confunden a veces las utilidades potenciales, utilidades médicas o usos médicos, y la otra cara de la droga, que es una droga recreativa de adicción. Esto, en fin, no hay que mezclarlo. Esto en sí mismo podríamos extendernos sobre ello en otro programa, pero la cuestión es que no hay que mezclar las dos cosas. Y el mezclarlo o el no explicarlo suficientemente bien lleva a que los adolescentes piensen que el cannabis no es una droga dañina o incluso que puede ser incluso beneficiosa, lo cual pues es una barbaridad porque los usos médicos, repito, potenciales están en otro orden de cosas y ojalá sea así, algunos ya están probados, pero es otra cuestión. La gente consume cannabis porque existe, como acabas de decir muy bien, una falsa percepción del riesgo que implica. Y uno de los problemas adversos que tiene el consumo de cannabis es que la gente se vuelve psicótica. Eso es, sí. Se llama psicosis cannábica. Eso es. Hay algunos, nosotros como tú también nos reunimos con cierta frecuencia para discutir con psiquiatras y ellos nos dicen que efectivamente ven a los pacientes que acuden, consumidores de cannabis, aprecian síntomas psicóticos e incluso se puede establecer una esquizofrenia. El tema de la causalidad es discutido, aunque algunos psiquiatras claramente establecen una relación de causalidad, pero en todo caso lo que está claro es la asociación entre el consumo de cannabis y la exacerbación o el desencadenamiento de síntomas psicóticos o incluso de esquizofrenia. Y esto en modelos animales también se ha visto. Hay modelos animales, como por ejemplo la inhibición prepulso de la respuesta de sobresalto, que además es una prueba que también con otra modalidad y con otras características se hacen humanos, y efectivamente el consumo de cannabis durante la adolescencia, de THC en este caso administrado en los animales adolescentes, después en adultos, da como consecuencia una serie de síntomas similares a los síntomas esquizofrénicos en humanos. Así que esta relación está muy bien establecida entre el consumo de cannabis en la adolescencia y la aparición de síntomas psicóticos. ¿A qué se debe, crees, Paz, el hecho de que haya esa falsa percepción de riesgo en la sociedad española actual? Porque la sociedad española actual, en Europa, es la que más cannabis consume. Aparte de que consume también otras drogas, como la cocaína. Pero, sí, desde luego, en Europa, ahora mismo, nuestro país es el país donde más cannabis se consume de toda la Unión Europea. ¿A qué, sí, crees? Evidentemente, estamos haciendo, por así decir, una inferencia sociológica, ¿no? Pero a mí me gustaría conocer tu opinión. ¿A qué crees que pueden deberse este tipo de hechos? Porque a su vez, pues evidentemente influye. O sea, estamos comentando que al final la droga causa cambios en el cerebro de los adolescentes, y evidentemente los adolescentes consumen esta droga, primero porque está disponible, y en segundo lugar, pues porque hay una cierta, voy a repetir otra vez la palabra, banalización de la peligrosidad del cannabis en la sociedad española. En tu opinión, ¿a qué crees que se debe, Paz? Pues hay en mi opinión, hay una deficiente. Bueno, ahora se están haciendo esfuerzos grandes y yo creo que hasta cierto punto pues tenemos esperanzas de que la comunicación, las vías de comunicación entre la comunidad científica y el propio, las propias instituciones sea más, en fin, más adecuada. El Plan Nacional sobre Drogas, por ejemplo, está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Pero sí, hay efectivamente una banalización, una percepción disminuida del riesgo, porque no se comunican bien las cosas, ¿eh? Y aquellos que estudiamos estos temas en la investigación básica, pues está bien que acudamos a foros en los que de manera divulgativa podamos explicar las cosas y mostrar efectivamente que existen sustratos neurobiológicos y pruebas para esto, para todo esto que estamos comentando. Y además, también saber deslindar, nosotros dos, y yo también en concreto, estudiamos los compuestos cannabinoides tanto desde el punto de vista de la adicción como desde el punto de vista de sus posibles potenciales usos médicos. Pero hay que explicar muy bien que estas dos cosas son diferentes. Y que yo quería que incidieras en eso. Lo has comentado antes diciendo, bueno, sería incluso mejor dejarlo para otro programa, pero yo a mí me parece que el sitio adecuado es este. Muy bien. Sí. O sea, yo creo que efectivamente, o sea, hay gente que a lo mejor ve en la prensa que resultados científicos de la universidad tal, por ejemplo, pues en la Universidad Complutense hay un grupo puntero a ese nivel, ¿verdad? El grupo del profesor Manolo Guzmán. Han visto que se inhibe el desarrollo del cáncer. Claro, los chicos jóvenes leen eso diciendo, esto no puede ser malo. Entonces, claro, si hasta combate el cáncer. Pero claro, una cosa es un estudio in vitro con células que están en una placa Petri al cuerpo humano. Entonces a mí me gustaría que incidieras un poquito en eso. Sí, por ejemplo, los estudios del profesor Guzmán, que por cierto es muy cauto a la hora de explicar sus propios experimentos, pues tuvieron y tienen una gran repercusión. Es un grupo de excelencia que investiga estos posibles efectos antitumorales, y él mismo cuando lo explica, pues lo transmite, es una de las personas que sí lo transmiten muy bien. Ellos estudiaron también en animales in vivo con la administración in situ, o sea, intratumoral de los cannabinoides, la regresión de tumores, de concretamente de células gliales, de gliomas. Y luego, pues, él también tuvo que explicar que, en fin, estos son estudios en animales, que son estudios básicos, que pueden ser, que pueden abrir una puerta, efectivamente, pero que se requieren, efectivamente, después muchos estudios en humanos, ya en fase, por ejemplo, de humanos voluntarios o con determinados pacientes, para poder, efectivamente, constatar que esto pudiera tener una aplicación. En todo caso, estos experimentos, aunque de forma inmediata o a medio plazo no tuvieran una aplicación en humanos, pues en todo caso sí sirven para estudiar los mecanismos por los que los cannabinoides pueden actuar sobre la supervivencia celular o sobre la muerte celular, y en este sentido Manolo Guzmán tiene varios trabajos también de divulgación, pues que clarifican bastante estos aspectos, ¿no? Pero sin embargo, Paz, eso no parece que llegue. No llega, no llega. Llega la idea contraria, sí, de que el cannabis no es malo, por así decirlo. Que no, por eso decía que antes, ¿no?, que yo me he encontrado con personas que en sus librerías tenían, por no detallar más, personas que efectivamente, pero vamos, incluso adultos que tenían esta idea confundida. Sí. ¿No? El cannabis no solo no es malo, sino que además es positivo. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque al fin y al cabo la posibilidad de los usos terapéuticos del cannabis, dado que hoy en día casi siempre está en fase preclínica, en experimentación básica, pues nosotros, los básicos, es decir, los que hacemos estudios en laboratorios en fase preclínica, tenemos una especial responsabilidad en explicar esto bien. El problema, Paz, es que no siempre tenemos acceso a los medios de comunicación, que esa es la cuestión. Pues sí, yo creo que nosotros estamos, nosotros por nuestra parte estamos quizá demasiado centrados en las publicaciones científicas con alto índice de impacto y todas estas cosas, tanto los que estamos en la universidad como los que están en centros exclusivamente dedicados a la investigación, pero también debemos, y eso es así, porque si queremos que nos den dinero para investigar necesitamos tener esa altura de investigación, pero también es cierto que deberíamos, y en esto a mí me parece que tú estás dando en este mismo momento un fantástico ejemplo, y la UNED, deberíamos también divulgar estas cuestiones, ¿no? Es lo que intentamos, sí. Es lo que intentamos con este programa, pero quieres irte a otro tipo de programas de mayor divulgación, precisamente la televisión, y tú sabes, Paz, que invitan, cuando hay programas sobre drogas, invitan a un exadicto, algún folclórico, con todo mi respeto para estas personas, algún político, algún gestor, pero pocas veces va un científico. Sí, y bueno, y también hay gestores que entienden muy bien esto. El propio Plan Nacional sobre Drogas nos está demostrando que lo entiende, pero sí, tienes razón. E incluso hubo una temporada en televisión en la que se celebraron muchos debates sobre el cannabis en particular, y bueno, pues en fin, con todo el respeto, había personas que decían bastantes tonterías, y esto, claro, cala, porque la televisión además es un medio pues que muy potente, y a los que tienen acceso, pues el público en general, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se debería favorecer, y en este sentido hay sociedades como la Sociedad Española de Toxicomanía o la propia Red de Trastornos Adictivos, que se preocupa por estos temas, ¿no? Por también establecer una comunicación fluida entre epidemiólogos, psiquiatras y básicos, y luego por realizar jornadas en las que contemos pues a profesionales, no necesariamente quiero decir biólogos o médicos, sino también a psicólogos o personas que se dedican a cuestiones asistenciales o de prevención, que agradecen mucho, y nosotros a su vez también agradecemos mucho su feedback, su información, pues este intercambio, y esto a su vez que tenga una repercusión efectivamente a nivel de prensa, a nivel de medios de comunicación en general. ¿Podríamos concluir un poquito, Paz, que parece que hay una disociación entre lo que sabemos, por así decirlo, los estudiosos del tema y lo que sabe la sociedad? Sí. Y yo creo que esto es extensible a la ciencia en general. Sí. Creo que hay, en concreto, por ejemplo, en la universidad, la percepción que tiene la sociedad en su conjunto del trabajo que se hace en la universidad, quizá más incluso, quizá menos entendido el trabajo que se hace en la universidad frente a los centros de investigación, pues yo creo que es escaso. Y yo creo que en eso deberíamos trabajar nosotros, y también pues desde instituciones que tengan en su mano esta apertura, ¿no?, para poder explicar no ya solo lo que hacemos porque nos consideren o porque sepan más de nosotros, sino estas cosas que tienen pues una repercusión clara e inmediata en la salud pública, a nivel sociológico también, porque la drogadicción es un problema que afecta al individuo, pero evidentemente en el entorno familiar y social, y deberíamos hacer un esfuerzo todos. ¿Y qué perspectivas de futuro tenemos, Paz? Tenemos en lo que estamos comentando, el tema central que estamos comentando, tenemos, por así decirlo, la perspectiva de conocer cada vez más los efectos que están produciendo las drogas en el cerebro, fundamentalmente en el cerebro adolescente. Hay padres y madres que evidentemente están preocupados en el contexto actual de la sociedad española, con el consumo tan amplio que hay, ¿no?, de tantísima droga, la enorme disponibilidad, ¿no? Evidentemente podemos pensar en que ese conocimiento va a repercutir en una mejora de las terapias, tanto psicológicas como farmacológicas, que hay. Los chicos jóvenes consumen drogas en la adolescencia, pero luego, cuando llegan a cierta edad, dejan de consumirlas. Dicho así coloquialmente, asientan la cabeza. En fin, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Sobre todo el futuro. O sea, sabemos, por lo que estamos comentando, que la adolescencia es un periodo crítico del desarrollo, que las drogas afectan a nivel morfológico, neuroquímico, a ese desarrollo de ese sistema nervioso, que eso tiene repercusiones cuando el sujeto es adulto, que afecta a la esfera emocional, a la esfera cognitiva. Y bueno, pues al final, muy bien, todo eso se sabe, pero, por decirlo así también coloquialmente, soluciones, hay perspectivas, hay esperanzas. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bien, en primer lugar, yo quiero, aunque parezca tópico, pero yo creo que se fundamenta en la realidad, hay mensajes positivos, ¿no? Mensajes optimistas. Desde el punto de vista del conocimiento neurobiológico, es cierto que estamos avanzando mucho. De manera que yo creo que en ese sentido, pues la profundización en esos sustratos neurobiológicos que median los efectos de las drogas, el entendimiento de lo que es la maduración del cerebro o el desarrollo del cerebro durante la adolescencia, el uso de modelos animales, etcétera, yo creo que efectivamente estamos en el buen camino. Hay últimamente además un especial interés por este periodo adolescente, por los periodos críticos, también los perinatales. Desde ese punto de vista, yo creo que el mensaje es positivo, estamos avanzando. Y las instituciones están sensibilizadas, y tanto, como he dicho antes, el Plan Nacional sobre Drogas, como en nuestro caso, en nuestra comunidad, la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que están sensibilizados y promueven la financiación de este tipo de estudios. Desde el punto de vista de las propias asociaciones o organizaciones, las dos que he mencionado antes, también la Sociedad Española sobre Cannabinoides, están también, a su vez, sensibilizados de que hay que abrir, de que hay que explicar estas cosas a diferentes niveles, a los propios adolescentes, pero también a los padres, también a los educadores. Nosotros en la universidad tenemos estudiantes de doctorado que a veces son, en algún caso nos ha ocurrido, profesores de secundaria que para ellos se abre todo un mundo cuando les explicas estas cosas de los sustratos neurobiológicos, porque comprenden mejor los comportamientos de sus alumnos. Así es que yo creo que, bueno, estamos en el buen camino. De todas maneras, yo siempre me pregunto qué estamos haciendo en general a nivel educacional, dentro de la familia, no solo en los aspectos más amplios o más científicos, qué estamos haciendo para que ahora ocurran cosas en relación con las drogas, en particular, que antes no, que hace unos años a lo mejor no ocurrían o no ocurrían con tanto impacto. ¿En qué estamos fallando? Porque los adolescentes siempre han tenido las mismas características, y este aumento en el uso y en el consumo de drogas seguramente obedece a que nosotros tampoco estamos brindando, la sociedad en su conjunto y en los ámbitos familiar, escolar, en fin, en general, no estamos brindando a los adolescentes oportunidades ni otras alternativas para poner ahí toda su búsqueda de la novedad, toda su impulsividad en buscar cosas positivas para ellos, para su formación, para su diversión. A lo mejor también nos tenemos que plantear darles más oportunidades, darles más alternativas. Eso es muy cierto, Paz, porque si nos planteamos nosotros mismos qué hace un joven el fin de semana, pues tiene posibilidad de ir al cine, irse de bares, de discotecas, pero no hay otras alternativas. Y eso es en las grandes ciudades. En las ciudades más pequeñas, pues muchas veces ni eso siquiera, ¿no? Y en los pueblos no digamos. O sea que al final la alternativa, pues evidentemente, es irse al bar. Y en el bar, pues se consumen drogas, aunque sea una droga legal como es el alcohol, ¿no? Bueno, Paz, pues de veras muchísimas gracias por iluminarlos con tu sapiencia en estos temas. Muchas gracias a vosotros. Nos gustaría mucho tenerte pronto otra vez aquí con nosotros. Y en el nombre del profesorado de la asignatura de Psicobiología de la Drogadicción de Trabajo Social, de verdad que te doy muchas las gracias por enseñarnos, que es el objetivo de este programa. Bueno, gracias a ti, Emilio, que tú nos has enseñado mucho y nos sigues enseñando también. Un serio problema de salud pública que invita a reflexionar y a reaccionar. El profesor de la UNED de Psicobiología de la Drogadicción, Emilio Ambrosio, y la profesora Paz Viveros, de la Universidad Complutense de Madrid, nos han ofrecido muchas pistas acerca de los efectos de las drogas sobre el sistema nervioso en la adolescencia. Y en este punto nos despedimos. Les agradecemos su fidelidad a lo largo de este curso radiofónico que hoy finaliza para Foro Político y Sociológico. Una treintena de programas los viernes a través de Radio 3 y en Internet, en los que les hemos ofrecido temas de actualidad. Volvemos a estar con ustedes en octubre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Suerte para los exámenes si son alumnos de la UNED y para todos, que pasen un feliz verano. Gracias por su atención.